Yo soy Luis y percibo que mi voz tiene es fuerte, que la escucho como si estuviera hablando dentro de un estañón o algo así. No tengo referencia de ninguna otra cosa que me llame la atención de mi voz. Aunque sé que por experiencias hablo demasiado rápido y muchas veces eso hace que no pronuncie las palabras correctamente, y que es un problema que siempre he tratado de mejorar.